Hola, buenas noches. Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y nada, vamos a empezar con unas chicas que van a venir esta semana a tocar aquí, pues en Bilbo van a estar. Concretamente, bueno, se llaman las Glam Skunks, ya han estado en alguna otra ocasión y estarán este próximo domingo 12 en la nave 9. Y el 8, el jueves, en el Daba Daba de Donosti. Son de California y vamos a escucharlas en su primer LP, porque bueno, el nuevo supongo que vendrán con él, pero pues eso, es una novedad. Esto se titula GLAM, las Glam Skunks. Las Glam Skunks desde California con Ali Cat al frente, que eso, la tendréis tocando en este domingo día 12 a eso de la noche, de las 8 y media en la nave 9, que si no estoy mal informado repiten en esa sala. Y seguimos con los Jackets, la banda bueno, afincada por lo menos en Suiza, que tienen ya preparado su nuevo LP, ya hace el número 4. Y se titula Queen of the Pill, es decir, exactamente igual que el título de pues el single que sacaron hace un par de años. Uno de los temas que aparecen también es este, por ejemplo, Losers Lullaby. Yeah. The Jackets, este trío que, bueno, al frente está la cantante y guitarrista llamada, Jack Torera, se hace llamar. Que también, por cierto, la tenéis en el dúo este de los Sex Organs, sí, junto con el cantante de los Anomalies, haciendo también, pues eso, un garaje un poco más primitivo. Pero bueno, eso, con los Jackets, pues llevan ya unos cuantos años, ya os decimos, este es su cuarto LP, Queen of the Pill, y como ese primer single que sacaban como adelanto hace unos años, que estaba producido por King Khan, pues así es este nuevo trabajo. Aparte, bueno, está Jim Diamond haciendo la mezcla y el máster, y bueno, pues el resultado la verdad es que es un disco que va en la línea de ese single que se titulaba Queen of the Pill, y que el otro tema era Be Myself, que también, bueno, con el que acaban el disco, y que era un tema pues de los más redondos que tienen, ciertamente. De momento no vienen hasta junio, que concretamente pues el 13 de junio estarán tocando precisamente también en la 9, presentando este nuevo disco. Junio. Vamos a escuchar otro tema. Esto es What About You. Formación que además completarían el batería Chris Rosales, que entre otras cosas ha estado en, pues en otras bandas de Voodoo Rhythm, como Get Lost, o estuvo pues acompañando a Lightning Beatman cuando estaban los Never Heard of Hems o algo así. Y luego Samuel Smith-Digger, que es el bajista. Me canta aquí, ¿no? Bueno, aquí cantaba un poco... No tengo ni idea, porque no viene información. Lo he estado buscando, pero no tengo ni idea de quién canta. Y bueno, pues eso, el segundo disco además que sacan en Voodoo Rhythm y que precisamente con vamos a escuchar otra de las novedades. Bueno, este disco en principio saldrá en junio, precisamente, cuando vienen a presentarlo. Y otra de las novedades es una banda holandesa llamada E.T. Explore Me. Un trío de formación pues curiosa, porque son un batería, un bajista y un organista. Y de momento vamos a empezar con este Dig Me Baby. E.T. Explore Me, un trío, como os digo, que llevan ya un montón de años, deben de llevar unos 17 años juntos, pero se estrenaron en el 2017 con este primer LP llamado Shine, y bueno, editado originalmente en un sello llamado Suburban Records. Y bueno, lo que ha hecho Voodoo Rhythm ha sido reeditarlo, básicamente. Le ha cambiado la portada, el diseño. No sé si habrán también hecho alguna pequeña masterización o mejorar un poco el sonido, y lo han vuelto a reeditar. Un disco, la verdad, curioso, aunque solo sea por la formación, ¿no? Sí que es cierto que el teclado debe de tocar alguna vez también alguna guitarra, pero generalmente, pues eso, es un órgano, el bajista y un batería. Concretamente son de Harlem, por cierto, la pequeña ciudad bastante cerca de Ámsterdam. Y nada, en uno de los temas, por cierto, colaboraba en su cuando fue editado originalmente el reverendo Beatman, componiendo la voz, pero nos vamos a quedar con otro de los temas, que es una especie de surf psicodélico, Soul Blitz. Shivers, it cries and it moans. Explore Me, se llaman estos, y como decimos, pues eso, no es una novedad exactamente, sino que es una reedición que si no, ahora mismo no me acuerdo de quién, pero también han hecho alguna otra vez en Voodoo Rhythm algo parecido. Coger un disco que ya estaba publicado en su momento y que quizás, sí, pues, no sé, cuando editó lo de Rocket Science, los australianos Rocket Science, LP, no sé si lo habían editado anteriormente, ¿no? Pues no lo sé. Pero eso, en este caso, así es, un trío que de momento, que yo sepa, no tienen anunciado venir por aquí. Seguimos aquí en Sheet, en la Irola Irratia, en el 107.5, y ahora los que sí que van a venir son los siguientes, los Lords of Altamont. Thank you. banda de Los Ángeles que nos visitan esta semana, los Lords of Altamont, con Jack Cavalier, The Preacher, cantante y teclista de la banda y absoluto líder, prácticamente, porque en realidad desde que empezaron hace más o menos 20 años es el único que se ha mantenido pues en la banda. De hecho, pues eso, de este disco que escuchamos ahora mismo no queda ninguno, yo creo. Está Harry Drumdini, por ejemplo, el batería, bueno, uno de los últimos baterías que tuvieron los Cramps, el más estable, ¿no? Casi, yo creo, después de sí. Nick Knox. Evidentemente fue el que estuvo, sí, la parte final de la banda, sí. Y luego, bueno, pues también han tenido algún otro miembro honorífico, como por ejemplo Michael Davis, de los MC5, el bajista de MC5, que estuvo también, sí, yo creo que incluso grabó alguna cosa con ellos. Y bueno, este próximo viernes, día 10, van a estar en la sala pequeña del Café Anchoqui, en la Black Pelcha, pues eso, tocando ellos solos, en principio, este viernes, día 10 de mayo. Y nada, vamos a escuchar otro tema precisamente de esta época que le salió bastante redonda. Un tema así en plan más lento. Save Me From Myself, los Lords of Altamont. I'm not afraid to Los Lords of Altamont, banda potente que cuando tienen bueno el día, pues la verdad es que, bueno, yo he visto conciertos muy guapos, la verdad, de ellos. Otros sí, no tanto, pero insisto que es que, no sé, yo cuando una banda cambia, pues eso, todos sus miembros del grupo, pues eso se nota. Se nota. No, digo yo, vamos. Pues sí, no. No tiene mucha lógica así de entrar, pero... Pero bueno, se les puede dar otra oportunidad. Este viernes 10 en el Café Anchoqui. Y eso, nos vamos a quedar con otro... Bueno, también comentar eso. Que el Jack Cavalier, aparte de... Bueno, él empezó haciendo, pues bueno, en bandas así como de instrumentales, como los Bómboras y garajeras, ¿no? Y luego, bueno, ha estado en bandas tan míticas como los Fastones. Y como los Sonics. En la última Sonics, en la última gira de los Sonics también era... Las reencarnaciones de los Sonics también. Sí, sí, claro, eso, es un poco lo mismo. Un poco mismo. Los Sonics, sin nadie de los Sonics casi, pero los Sonics. Bueno, sí, al fin y al cabo. Pues estos son los Lords of Altamont. De su último disco, un... ¿cómo se llamaba? El disco este, The Wild Sounds of the Lords of Altamont. Los Lords of Altamont. Y quien tiene también nuevo disco. Bueno, estos en realidad llevan tiempo sin sacar. Sin sacar ningún nuevo disco. O sea, vienen de nuevo presentando el mismo, The Wild Sounds of. Bueno, y todos los clásicos que tienen, más o menos. Los que tienen nuevo disco son Guitar Wolf, la banda japonesa. Que además, pues yo creo que ha hecho un buen negocio porque ha fichado con Thirdman Records, el sello de Jack White. Ah, mira, qué cosa más curiosa. Sí, bueno, editan este Love and Jet, que ha salido en Japón en febrero, pero que ahora sale pues también a nivel mundial, o bueno, por lo menos en Estados Unidos, de la mano de ese sello. Con esa, pues bueno, con ese diseño de portadas en las que suelen ser colores muy minimalistas también, en este caso rojo, blanco y negro. Y vamos a escuchar pues uno de los temas que se pueden escuchar del mismo. Por cierto, que también como novedad parece ser que es la primera grabación, el primer disco en el que graba, pues según pone aquí, el cuarto bajista después del fallecimiento de Billy Wolf, que era el bajista. Sí, bueno, a ver, murió. Aparte, digo, el último. No, yo creo que es el... El que estuvo aquí. Por la foto que he visto es Gotch. El salvaje, sí, sí. Que la verdad es que se lo curraba el tío. Sí, bastante salvaje, sí. Y luego, bueno, pues los otros dos siguen siendo... Pues... Muy salvajes. Pues también. Guitar Wolf, Love and Jet. ¿Cómo lo ves? Son muy graciosos estos chicos. A ver, sí, ciertamente no es... Parece una melodía de Warner Brothers. No es el estado de forma ideal que uno quisiera, pero bueno. No dejan de ser Guitar Wolf y, a ver, les estuvimos viendo hace 4 días y... Sí, luego ya en directo son contundentes. Contundentes. Siendo tan cafres. Hasta que bruta la sangre... Habrá que escuchar el resto del mismo. Por cierto, bueno, esto también te va a asustar más todavía. Una de las versiones es el Gimme Some Lovin'. ¿Some Lovin'? Sí, del Spencer Davis Group, ¿no? Jolín. Sí. Pues nada, Guitar Wolf. Más cosas, más novedades y también de gente... Yo creo que cuando empezaron a montarla estos, también seguramente coincidirían con los Lazy Goggles, ¿no? Me imagino. Con Tinger y toda esta... En esta época. Sí, con Tinderate, un poco, sí. Más o menos. Bueno, a ver, simplemente era por enlazarlo de alguna manera. Pat Todd, el que fuera cantante de los Lazy Goggles, pues lleva unos cuantos años con otra banda que se llaman los Rank Outsiders, con las que, pues bueno, la verdad es que ha mantenido un rollo muy similar a los Lazy Goggles, pero quizás un poco más... más medido, más... Más no tranquilo, sé. Sí, más tranquilo y, a ver, sinceramente, como lo mejor que hizo con los Loris y Cockles, yo creo que no ha llegado en ningún momento. Pues... Pero bueno, acaba de editar un single, además en una especie de coedición entre tres sellos. Beluga Music, Ghost Highway y Kot, que, bueno, K-O-T-J Records, es decir, tres sellos estatales que eso, editan este Bang Bang and Then You Are Dead, del cual nos vamos a quedar con la cara B, que es este You Made a Hit. It's a plain to see you made a hit. Yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. Well, I'm in love with you. And yeah, yeah, baby, say you love me too. You're driving me crazy. 10 out of 5, mind is doing flips. You burn me up with love, so kiss me quick. You made a hit. Yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. Sweetie, and your lips touch mine. You made a hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. Well, I'm in love with you. And yeah, yeah, baby, say you love me too. You're driving me crazy. Setting my heart on fire. Mind is doing flips. You burn me up with love, so kiss me quick. You made a hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. So kiss me quick, you made a hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. You made a hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, I'm in love again. You made a hit, this is it. I'm in love again. Ahí está el amigo Pat Toth con los Rank Outsiders. Y ya que estamos con gente mayor haciendo música, ¿qué te parece si escuchamos a los Stray Cats? Que como ya sabéis, pues eso, van a estar este verano en el Askena Rock, en esta pues reunión que hacen 40 años, desde que más o menos se juntaran, parece ser. Sí, en 79, ¿no? Cuando salió los singles de Rotten Stone, sí. Y Runaway Boys. Uh-huh. El caso es que es eso. Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom se juntan. Y bueno, no solo se juntan como hicieron hace pues 10 años casi, en 2008-2009, que se juntaron para una serie de conciertos de los que, por cierto, dejaron muy buen recuerdo a los que estuvieron en ellos, entre los que me incluyo. Sí, bueno, ¿tú no? Yo no. Ah, vale. En 2009. Sí, la Farewell en Gijón. Tour, ¿no? Ah, bueno, en Gijón dices, claro. Sí, sí. Eso fue 50 aniversario de rock and roll. Sí, bueno, pero a ver, ¿el concierto estuvo bien o no estuvo bien? Sí, sí, por supuesto. Pues eso. Vale. Pues esperemos que en la esquena también. No faltaría eso. El caso es que también, además, para celebrarlo, no sé qué tal se llevarán, porque a mí me suena que es como los Ramones. Que deben de... No sé si se hablarán mucho. Estaba pensando que teniendo en cuenta este año que hemos despedido un montón de personajes, incluido Chuck Berry y tal, y como están las cosas últimamente, solo faltaría que los Stray Cats estarían acabados. ¿Acabados, pues? Pues que haría muy poco rock and roll ya. Pues a ver, yo creo que no. Han sacado un disco nuevo, se llama 40, y uno de los temas del mismo es este Cat Fight Over the Dog I Am. Pues así es como suena el nuevo trabajo de los Stray Cats, no sé. Pues ahí está, una nueva reunión, ahí. Podía ser bastante peor, es más, una de las últimas cosas que hicieron en su momento, esa Elvis on Velvet y toda esta, pues lo último, ¿no? Sí, yo creo sí. que fue. Bueno, ahí sí. Yo creo que se pasaron un poco con la producción, que también igual era, pues bueno, una cosa de la época. Sí. Pero la verdad es que he escuchado unos cuantos temas de este nuevo trabajo y tienen, no sé, yo creo que el sonido lo recuperan. Quizás suena mucho a lo que hacía con la Brian Setzer Orquesta. Sí. Recuerda bastante a la mejor época, de hecho. Y bueno, yo creo que eso, que suena estupendamente tanto la batería de Slim Jim Phantom, el contrabajo de Lee Rocker, que creo que canta en algún tema. Y bueno, y Brian Setzer con la guitarra, pues la verdad es que hay que reconocerle lo suyo, o sea... que es un monstruo. Mira, se recuperan un tema que no sé si llegaron a grabar, pues salió una versión en directo en algún EP, Linda Podel Down, que cantaba Lee Rocker precisamente. ¿Tocan en directo? Tocaban en directo en la primera época. Ah, pues no sé. No sé cuál será el repertorio. Pero bueno, unos cuantos temas sí que me imagino. Vamos a escuchar, ya que estamos con... Bueno, ya seguiremos escuchando más temas del disco, porque de aquí al concierto quedan... pues unos cuantos días o un mes, ¿no? Casi, más de un mes. Van a venir los Kabooms, una banda catalana que presenta un nuevo disco, este Right Track, Wrong Way, y van a estar tocando, bueno, ha habido cambios de fecha y de sala, concretamente en el Gel Dorado, también tendréis la oportunidad de verlos el sábado a la hora del vermú, eso, a la una del mediodía. Y luego por la noche... estarán tocando aquí en finalmente parece ser que en el Crazy Horse. Son los Kabooms. Come on and move it right. It's your chance to show off for your style. Move your feet and hold on tight. There'll be a hip shaking bash tonight. Cast an eyeball, look around. Some fish cooking in your hometown. Baby, let's get out of sight. Cause we gonna have a blast. the sun going down. That's when the music starts to sound. The rhythm makes beat your heart out. There'll be a hip shaking bashing tonight. Are here to have fun. They know what this all about. There'll be a hip shaking bash tonight. Castanable, look around. Something's cooking in your hometown. Baby, let's get out of sight, 'cause we're gonna have a blast. Can you see the sun going down? There'll be a hip shaking bash tonight. There'll be a hip shaking badger tonight. There'll be a hip shaking badger tonight. Los Kabooms, una banda, pues eso, que hacen un rollo bastante clasicote, presentando su segundo disco. El primero lo sacaron en Rhythm Bomb, un sello también, pues una referencia en estos sonidos. Y este nuevo lo han sacado en Katrina Records. Precisamente. Barcelona es. Sí. Es el sello de Quique Stream, Quique Rollo. Uh-huh. Sí, creo que está relacionado. Entonces tiene estos grupos, ¿cómo se llama? Legacaster y. Sí, bueno, sí. El Lega, de hecho, toca en los Kabooms, si no estoy mal informado. Y en el disco que vamos a recuperar ahora, precisamente, ya que estamos con ese sello. Porque la anterior referencia es un EP de Los Torontos, que sacaron en el 2017, en el cual, pues eso, tenemos al Lega, por ejemplo, tenemos a gente de Los Kabooms, como Berlo Martínez, a la batería, y está, por ejemplo, Spencer Evoy, el saxofonista de MFC Chicken, que, bueno, canta unos cuantos temas, toca el saxo, pero en el que vamos a escoger... Hay dos versiones, una en inglés y otra en castellano. Nos vamos a quedar con la de castellano porque a mí me parece ciertamente difícil en estos tiempos, sobre todo, hacer temas en castellano y que puedan estar bien. Y a mí este me ha gustado. No te vayas, son Los Torontos. No, no, no, no te vayas, baby. No, no, no me dejes así. No, no, no, no te vayas, que no puedo vivir lejos de ti. Yo no puedo vivir lejos de ti. No, no, no, no te vayas, baby. No, no, no me dejes así. No, no, no, no te vayas, que no puedo vivir lejos de ti. Yo no puedo vivir lejos de ti. Un tiempo atrás no podía quererte, no hubiera pensado en ti jamás. Pero ya no te olvido, no me creo que me puedas engañar. No, no, no, no te vayas, baby. No, no, no me dejes así. No, no, no, no te vayas, que no puedo vivir lejos de ti. Yo no puedo vivir lejos de ti. Rockin' out. Pensaba en mi soledad, yo me sentía bien. Cambié, no puedo olvidarte, ya no sé cómo vivir sin tu querer. No, no, no, no te vayas, baby. No, no, no me dejes así. No, no, no, no te vayas, que no puedo vivir lejos de ti. Yo no puedo vivir lejos de ti. Ya no puedo vivir lejos de ti. Yo no puedo vivir lejos. We'll be right back. Y como siempre, pues bueno, el programa al final llega un momento en que llega a su fin. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y aparte de los conciertos que hemos comentado, pues bueno, nombrar igual a Ross Tolman. Ross Tolman. Que va a estar tocando pues en esos conciertos que hacen en el Colegio de Abogados, concretamente el jueves 9 de mayo, que son conciertos gratuitos y acústicos normalmente. Y en este caso pues también será él con la guitarra, me imagino. Colega de Steve Wynn y de Sid Griffith, entre otros. De hecho, con Steve Wynn montó algunas bandas en su momento, sí, en conjunto. Y nada, pues va a estar esta semana aquí en Bilbo. Y luego, pues no sé, hombre, por nombrar, por aquello de que es la hija de Paul Auster. Paul Auster era, ¿no? Sí, el escritor. Paul Auster. Sí, pues sí. Sophie Auster va a estar tocando en la nave 9 el domingo 10 al mediodía. Lo que pasa que, bueno, no sé, se escapa un poco de mis gustos personales, la verdad. No sé, hace unas cosas un poco horteras, pero bueno, a gusto los colores, ¿no? No sé, alguien habrá interesado, quizás. Pues sí, y nada, yo por mi parte no tengo más que decir, ya he hablado demasiado. Ahora, vamos a otra cosa. Sí.